El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes, bienvenidas. Bienvenidos a este programa Al Derecho y al Revés. Un programa elaborado por el colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH. Soy Paulina Ponce y para mí es una alegría siempre compartir este espacio para hablar sobre temas relacionados a derechos humanos. Queremos agradecer también a Casa de la Cultura por el espacio y a Daniel Castellanos, que siempre nos acompaña en los controles y en toda el soporte técnico para el programa. Bueno, recuerde que este y otros productos comunicacionales están disponibles en la página web www.prodh.org, y aquí puede usted descargar desde radionovelas, cuñas radiales. Nosotros trabajamos muchos temas sociales, entonces puede encontrar aquí mucho material que le puede servir para su barrio, para su escuela, material educativo sobre derechos humanos. Así que visítenos, desde un saltito por nuestra página. Queremos en esta tarde agradecer a Raquel Silva, de la Asociación Unión Tierra y Vida, que es una organización de campesinos y campesinas que están en Guayas y Los Ríos, y que esta tarde será nuestra entrevistada y nos acompañará. Lo voy a anunciar también, está con nosotros Iraíz Oviedo. Iraíz se estará incorporando a este equipo de conducción a partir de la próxima semana, y ahora nos acompaña desde el silencio, pero está aquí con nosotros y lo anuncio también. Gracias por venir, Iraíz. Bien, y antes de ir a la entrevista, vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas de esta semana, con reportes de algunas provincias sobre lo que pasa en el territorio. Tal vez no son noticias que están en los grandes medios y en las grandes planas, pero son noticias que nuestros propios corresponsales, desde su propia voz, recogen en cada zona. Así que vamos a escuchar el informativo de esta semana. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas oyentes del país? Aquí iniciamos este informativo, como siempre, cada semana, saludando a las emisoras comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos, integrados en la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, el CORAPE, a radios amigas como Chavarulco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sixchos. Muchas gracias por su apoyo semana a semana. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Manuel y Manuela probaron su inocencia, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El 25 de enero del 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda declaró inocentes a Manuela Pacheco y Manuel Trujillo, dirigentes de la comunidad de San Pablo de Amalí, Cantón Chillanes, acusados de terrorismo organizado. La fiscalía no pudo probar las acusaciones contra Manuel, las mismas que le imputaba el parte policial del mayor Rosebel Albán, y declaraciones de funcionarios. No se comprobó que Manuel fuera instigador, y peor aún, autor de presuntas lesiones sufridas por personal policial y destrucción de un vehículo en los enfrentamientos entre comuneros en resistencia y fuerzas policiales, ocurridos el 14 de agosto del 2012. Tampoco se pudo probar siquiera la presencia de Manuela cuando ocurrieron los incidentes. En la zona se construye la central hidroeléctrica Hidrotambo S.A., rechazada por los comuneros por afectar su acceso al agua. Desde el 2012 ha ingresado maquinaria de la empresa a la zona, en ocasiones con respaldo policial. Así, el 11 de junio de este año, una comunera se interpuso entre la maquinaria y sus cultivos para evitar que su casa sea arrasada. La comunidad, solidaria con su compañera, protesta y miembros de la policía responden con agresiones físicas y verbales. El 14 de agosto, una comisión de la policía llega a la comuna supuestamente para investigar las denuncias de lo ocurrido el 11 de junio y se producen los enfrentamientos entre policías y comuneros. En el 2013, como parte del proyecto hidroeléctrico, se desvió el río Dulce Pamba, lo que ha complicado el acceso al agua de 74 comunidades indígenas y campesinas de la zona. Por otra parte, el caudal desviado se desbordó en el 2015, ocasionando la muerte de 3 personas y la destrucción de viviendas y cultivos. El 12 de noviembre del 2012, un juzgado de Chillanes dictó prisión preventiva contra Manuela y Manuel, quienes pasaron a la clandestinidad. Luego de que sus órdenes de detención fueran revocadas, se vieron obligados a presentarse cada lunes en el juzgado. Sin embargo, el proceso penal en su contra continuó hasta llegar al juicio y la sentencia absolutoria. Este caso es una muestra más de la política de criminalización de la protesta social por parte del gobierno y del ensañamiento contra los dirigentes para acallar los clamores sobre el derecho que tiene la comunidad a ser consultada sobre la construcción de la central hidroeléctrica, lo cual nunca ocurrió. Nos congratulamos porque ante el peso de las evidencias, en este caso se hizo justicia. Justicia que no ha llegado para 22 de los 98 detenidos y procesados que participaron en el paro nacional del 13 al 26 de agosto del 2015 y que siguen en prisión preventiva en 4 provincias, acusados de ataque, obstrucción de servicios públicos y sabotaje, pudiendo enfrentar condenas de hasta 7 años de prisión. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos con los contactos de nuestros corresponsales. Desde la provincia de Cotopaxi, José Venegas nos informa sobre la aplicación de proyectos productivos con la finalidad de combatir la migración en esa provincia. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, con la finalidad de dinamizar la economía y combatir la migración en varias comunidades del Cantón Sichos, por iniciativa del GAD Municipal y el Gobierno Provincial de Cotopaxi, se trabaja dentro de un proyecto de siembra de aguacates. Bueno, desde un principio, y viene diciendo nosotros, para hacer este proyecto de siembra de aguacates, hemos analizado la pobreza de la agricultura. En realidad que aquí todo lo que es Sichos, en donde estamos implementando esta siembra de aguacates, es que todos sembraban maíz, frijol y zapallo. Entonces nosotros hemos analizado que en una hectárea de siembra de maíz no cosechan más de unos 5 o 6 quintales de maíz al año. Y aquí usted sabe que los intermediarios, ¿a cómo nos pagan? A lo que ellos quieren. Han pagado a 30, 40 dólares, ¿cuánto han hecho? Dese cuenta, 6 por 4, 24, 240 dólares al año. Entonces, ¿qué estamos nosotros queriendo hacer? Un cambio de productividad, porque nosotros sabemos muy bien que en este siembra de aguacate vamos a demorar unos 3 años de cuidar la planta, pero luego tenemos 60 años de vida el árbol de aguacate. Y vamos a tener una producción más o menos de 10 cajas por árbol. Este fue el aporte de José Venegas, desde Radio Municipal Sichos. La siguiente nota de Víctor Hernández, desde Radio FOA, La Voz de Quinsacocha. La presentamos en el contexto del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Para decir que estamos buscando la nueva independencia de la patria, porque existen explotadores y explotados, y por ello, Ecuarunari, la FOA, organizó la primera feria del trueque, el día 20 de enero del presente año, para fomentar los valores y derechos humanos y de la naturaleza, que en la cultura ancestral de los 18 pueblos y 14 nacionalidades, los realizaban el trueque con la finalidad de promover el randi-randi, o dar y recibir. El festival se realizó en la Plaza de la República junto al Consejo Provincial de Pichincha, en la capital de los ecuatorianos, Quito, la tierra de los chiris y que luego vivieron los cañaris. Por ello existe el río Machangara, que significa río doblemente varón, macho y gara, río cañari de Cuenca. Este festival se realizará en todas las ciudades posteriormente y pueblos del Ecuador, demostrando que no se requiere de dinero para adquirir productos para el buen vivir, ni dólares, peor, dinero electrónico, que en el campo no existe, sino amor para entregar lo que las hermanas y hermanos producen en sus tierras, la Pachamama, de manera, y la Mama Yaku, el agua, el Taita Inti, el sol, el Taita Huayra, el viento, y que los citadinos o habitantes de la población urbana no entienden que ellos no pueden vivir sin el campo, porque no comemos dinero ni oro. Hay que cuidar la tierra que este régimen destruye con las megaminerías. Por ello, es necesario que continuemos en todos los pueblos y ciudades haciendo las fiestas del trueque. En la ciudad de Quito fue 10 sobre 10. Hubo música, hubo danza, hubo la ceremonia ancestral, hubo el intercambio en parejas. Los unos entregaban un producto y los otros otro producto. Explicaban por el micrófono y se daban un abrazo, que es el intercambio del amor. Estuvieron presentes de la Amazonía, la región interandina y la región costanera y también de Galápagos. Para Voces Comprometidas, reportó Víctor Hernández, Radio FOA, la voz de Quimsacocha, desde Cuenca, Azuay, Ecuador. Y desde PRODH Quito, Paulina Ponce nos entrega más detalles sobre la Feria del Trueque desarrollado en la capital de la República. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Maripierre Metz de Cedes asistió a la Feria de Trueque que se realizó el 20 de enero de 2016 en Quito. Aquí entrevistó a Carmen Lozano, dirigente del Ecuarunari, que comentó sobre el sentido del evento. Para nosotros, los pueblos que trabajamos con la madre tierra, no es tan importante. Hoy, cuando ya estamos modernizados en el país, en el mundo, dependemos de una economía, del dinero. Pero antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos dependían de este espacio del trueque. Por eso hemos tratado de retomar este trueque, porque es solidariamente. Se dice la solidaridad de dar y recibir. Entonces, por eso estamos haciendo esta actividad. Más que todo, estamos afectados con la situación que está pasando en el país, con alto costo de la vida, con todo lo que es que dice cambio de matriz productiva. Para nosotros no hay ningún cambio, no hay ningún mejoramiento. Por eso hemos tratado de ver cómo poder mantener nuestra economía, nuestra feria solidaria, nuestro espacio de trueque, porque esto es entre de la costa con de la Amazonía y de la sierra. Nos podemos hacer intercambio de productos, qué sé yo, las papas con los amazónicos, los plátanos con la sierra. Nosotros tenemos las habas, las papas, las alberjas, los millocos, la oca, la mashua y otras cosas más de verduras, y ellos nos dan la yuca, el plátano, la caña, el azúcar, el dulce, que decimos el mishki para nosotros. Entonces nos hacemos ese trueque, nos cambiamos. Bueno, para nosotros esto es una herramienta, porque nosotros así también estamos en resistencia. Este acto es la resistencia de frente a toda la ley de tierra, ley de agua, que están atentando a nuestros pueblos. estamos en resistencia. Es la forma de protestar de lo que hace los gobernantes de en este país. A esta feria asistieron representantes de Tundaime, Intac, La Toya, Quinsacocha, San Carlos, San Luis de Pambil, entre otros, quienes expusieron varios de sus productos tradicionales, y el espacio sirvió además para hablar de los impactos de actividades extractivas en estas zonas. También se compartió en el evento música, danza, amas de las semillas, y se realizaron ceremonias indígenas de unidad con la tierra. Reportó para ustedes Paulina Ponce, ProDH Quito. Y de esta manera, amigos y amigas, llegamos a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias. Nos despedimos invitándoles a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo ProDerechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Muchas gracias a los corresponsales que han colaborado con sus reportes en esta semana, y estaremos escuchando nuevos reportes en el próximo programa. Bien, Raquel Silva, muchas gracias por acompañarnos. Raquel viene de Guayas. ¿De qué parte exactamente, Raquel? Bueno, buenas tardes con todos los radioescuchas. Como había dicho Paulina, mi nombre es Raquel Silva, de la Unión de Organizaciones Tierra y Vida, que comprende Guayas y Los Ríos. Yo explícitamente vengo de Durán, que está cerca a Guayaquil. Bien, está cerca de Guayaquil, y también quiero mencionar que Raquel es parte de la Red Voces Comprometidas. También la organización a la que pertenece Raquel es parte de la red, y también están participando activamente en el envío de reportes radiales cada semana. Así que muchas gracias por todo ese apoyo, Raquel. Bueno, y queríamos tratar algunos temas. Hemos estado dando seguimiento al trabajo que hace la asociación. ¿Cómo están las cosas en este momento, Raquel? Nos preocupaba particularmente el tema de desalojos que en la zona de Los Ríos y Guayas se estaba produciendo. Cuéntanos un poquito cómo está esa situación, en qué han avanzado los trámites, qué acciones han planteado ustedes, cómo está el tema de desalojos. Miren, el tema de desalojos, esto sucedió el año pasado, en el mes de diciembre. Entre el 11 de diciembre, en la zona de Colimes, lo que es a nivel de Guayas, ahí es una organización campesina, ASOMAP, son 100 agricultores, en donde ellos estaban asentados en 450 hectáreas. En el 2012, el Plan Tierras le da un título de propiedad a través de la Subsecretaría de Tierra solamente de 325 hectáreas, más no del total que ellos estaban asentados. Ellos le dan a otra organización campesina 150 hectáreas, donde ellos ya habían cultivado hace más de 8 años. La sorpresa es que cuando les dan el título de propiedad, los compañeros no sabían que solo eran por las 325 hectáreas. Desde ese entonces hasta acá se ha venido luchando para que eso no haya un desalojo en 150 hectáreas. Todo eso está a nivel ya judicializado, está a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y ahí nadie podía tocarlos hasta que el tribunal tome la decisión si se quedan o se van, porque ahí lo que se está cuestionando es la escritura que le han dado a otra organización que nunca estuvo asentada ahí. Bueno, en el mes de diciembre, oh sorpresa, solo en una semana nos enteramos, y eso porque nunca la organización llegó un escrito indicando ustedes van a ser desalojados. Eso no hubo. No hubo eso. Esa es la primera ilegalidad. De repente se hicieron todas las gestiones, todos los escritos, recuperamos escritos tanto de la Intendencia de Guayaquil, en donde indica que el ministro de Agricultura que se proceda al desalojo. Pero el año pasado el mismo ministro de Agricultura había indicado un oficio en donde él dice que ellos no tienen competencia porque todo está judicializado. ¡Oh, sorpresa! Ahora vuelven a lo mismo. Entonces, esa es otra de las ilegalidades. Si al principio dijo que no tenían competencia porque estaba judicializado, ¿qué pasó ahora? Entonces, es una ilegalidad. Se hizo la ilegalidad, se trajeron, no vino el comisario de Colimes porque sabía la ilegalidad que se estaba cometiendo, trajeron comisarios de otros sectores, de Salitre, y nosotros fuimos a pedir el papel en donde le indican que ella proceda al desalojo. No quieren facilitar la documentación. Entonces, desde ahí vemos qué es lo que está pasando, ¿sí? Se dio el desalojo, estuvieron más de 100 policías, los policías estuvieron ahí, a los compañeros les indicamos que por favor estén tranquilos. Si los desalojan, que los desalojen, porque lo que no queremos es que hayan problemas y nos vamos a tener es campesinos metidos presos y entretenernos en sacar a los presos y lo que cuesta, ¿sí? Sacar un preso cuesta, imagínate. Entonces le dijimos, tranquilos, ya que nos desalojen, porque sabemos que es ilegal todo lo que están haciendo. De esta otra organización estuvieron como 50 personas, más de 50 personas con la camiseta de país, que es lo que nos sorprende. Tenemos fotos, hay documentado todo, gente que estuvo del Plan Tierras del Ministerio de Agricultura ahí también en esas ilegalidades cuando no tenían que haber estado ahí. Y esta gente que estaba vestida de camiseta verde empezó a tumbar las casas, a sacar las cosas. Hubieron robos, a gente le robaron, a los compañeros les robaron sus pertenencias. Entonces, imagínate ir nosotros al día siguiente, tomar fotos, escuchar qué vamos a hacer y bueno, ahí todo ya se procederá a nivel penal. Pero ¿y la situación de las familias? ¿Qué pasó una vez que fueron desalojados? Mira, ¿la asociación ha podido hacer algo con estas personas? Mira, lo que la organización, por eso decimos, el compañerismo de una organización y la fraternidad entre compañeros campesinos, y ellos son pueblos montubios, dijeron, bueno, nos quedamos en las 325, ¿qué vamos a hacer? En esas 325 habían otros compañeros que tenían cada uno 5 hectáreas. Acá se desalojaron en estas 150 hectáreas a 44 familias. Los niños, tú hubieses visto hasta el día de hoy, están mal, siempre salen llorando. O sea, ahí hay que hacer un trabajo psicológico con los niños, porque es una situación muy penosa, muy penosa. ¿Qué pasó ahí en la organización? La organización tomó la decisión de empujarse. ¿Qué quiere decir empujarse? Yo tengo mis 5 hectáreas, le doy 2 hectáreas a mi compañero que lo desalojaron y empezaron a ubicar. Los compañeros que tenían 5 hectáreas se han quedado con 3 hectáreas. Entonces, eso es lo que han hecho hasta ahora. Hasta ver ya penalmente qué resolución tomar. ¿Y cuánto tiempo puede durar un proceso de esta naturaleza? Lo que estamos ahorita es buscando es un buen abogado penalista, porque te imaginas es plantear algo penal, es llamar a juicio ya al Ministerio de Agricultura, a los comisarios, al intendente, ¿sí? Por esta ilegalidad. Claro, y es un proceso más complejo, más... Pero bueno, yo rescato porque pese a todo lo complejo que pueda resultar esta situación, la solidaridad de las organizaciones, ¿no? Siempre una organización es un elemento protector, no sé, es como un amparo, digamos, que tenemos las personas cuando estamos dentro de una organización, eso nos fortalece, así que, pues, no sé, reconocer ese apoyo que no viene de ninguna parte, sino de la propia gente que se ayuda, ¿no? Es que una organización y siempre unida es como una familia. La organización es como una familia. Entonces, si alguien está caído, el otro ayuda. O sea, se dan las manos. Eso es una organización y eso es lo que ha pasado ahora. Pero y es importante reconocer este tipo de valores. Tal vez en las ciudades más grandes esto se pierde un poco porque la gente está como más metida en su propia historia, pero esta radio que llega especialmente a Quito, bueno, y a través del internet al país y al mundo, pero aquí en Quito, digo, estas historias realmente son historias muy valiosas y de muchísimo aprendizaje para saber cómo apoyarse unos a otros. Y Raquel, otra pregunta de cara a una coyuntura específica, que es el tema de las inundaciones, el fenómeno del Niño. ¿Cómo ha afectado los anuncios preliminares que se hicieron sobre cómo iba a llegar este fenómeno y cómo se está dando ahora mismo ahí en los campesinos de esta zona? ¿Qué ha sucedido con este tema del fenómeno del Niño? Mira, lo primero que sucedió y lo peor que pudo haber sucedido es que hayan lanzado que llegue el fenómeno del Niño. Cuando te decían que al menos a los campesinos viene el fenómeno del Niño en el mes de octubre, muchos campesinos dejaron de sembrar para esa fecha. Hubo poca producción, ¿sí? Y los que se arriesgaron, bueno, siempre hemos dicho, con fenómeno o sin fenómeno, igual hay que producir, porque estamos acostumbrados a mal tiempos y a buenos tiempos. Lo malo fue lanzarlo como lo lanzaron. Tenían que haberse esperado un poco. ¿Esto qué también trajo? Los campesinos siempre tratamos de sacar créditos en el Banco de Fomento. Ahí prácticamente en el Banco de Fomento, por esto del Niño, dijeron no hay crédito. Hasta el día de hoy no hay crédito, ¿sí? Y peor aún en el Banco de Fomento, que están tratando de cambiar, no sabemos si es la estructura, pero le van a cambiar de nombre, ¿sí? Uh-huh. Y hasta el día de hoy no hay crédito para producción. Desde el mes que indicaron de que hay fenómeno del Niño, desde ahí se cortaron los créditos. Entonces, puedes imaginarte a nivel del agro qué estamos pasando los pequeños y medianos agricultores sin crédito para producción. ¿Pero algún otro tipo de crédito que esté abierto actualmente? No, lo que siempre hemos optado es prestarle es a los dueños de piladoras o fiarle a los chulqueros. Eso es lo único que está abierto, porque de ahí si tú vas con un crédito de la banca privada, los intereses son mucho más altos. Hay algunos que se arriesgan porque necesitamos producir, igual se lo hacen, ¿no? Lo otro es, en estos momentos, ya en el mes de diciembre se decía, el mes de diciembre el fenómeno del Niño no va a ser como lo indicaban, ¿sí? Que va a venir es suave. Entonces estamos diciendo, a un mes de diciembre, en donde ya teníamos que haber tenido preparado la tierra para esperar las primeras lluvias, llegaron las primeras lluvias que no fueron nada del Niño, sino un invierno normal, y no estaba botada la semilla, porque no había dinero. ¿Qué es lo que dice ahora el Ministerio de Agricultura? Vamos a abrir un crédito CCMA, que significa crédito para comprar estos kits tecnológicos o paquetes tecnológicos, que se refieren solamente a café, cacao, maíz y arroz. Por eso es la sigla CCMA. Solamente te dan plata para comprar el kit, pero la producción no solamente... El kit viene... ¿Qué te viene en el kit? Te viene la semilla y te vienen los insumos. Es un kit, sí, subsidiado con el 50%. El año pasado, este kit estaba subsidiado con el 70%, con el 100%. Nos habían indicado que solamente este año iba a bajar un 25%. ¡Oh, sorpresa! Bajaron el 50%, en donde los kits... Te pongo un ejemplo, un kit no subsidiado cuesta $800, pero un kit subsidiado cuesta 400. Nosotros decimos, nosotros los pequeños campesinos, ¿de dónde vamos a sacar para comprar un kit? Y un kit es solamente para producir una sola hectárea. Entonces imagínate de dónde sacamos dinero. Entonces hubo la propuesta de hacer crédito solamente para eso, para compra de kit. pero ¿dónde está la mano de obra que tenemos que pagar? Porque además que somos campesinos, nosotros damos trabajo a compañeros campesinos. Si no hay para pagarles a ellos, si no hay un préstamo, también nos quedamos es con los brazos cruzados. Porque, vuelvo a decir, en el Banco de Fomento no hay crédito para nadie, está cerrado. Y esto empezó desde que anunciaron el fenómeno del Niño. Nos dicen que posiblemente hasta marzo. Ya en marzo, ya un mes más y ya salimos de la cosecha. Así que esta cosecha no va a ser tan buena porque no vamos a poder producir todas las hectáreas que querramos producir. ¿Y eso va a influir también en el incremento del costo? Porque no habrá suficiente oferta de productos. ¿Es posible que influya en el costo o no? Lo que va a influir es que el costo influye ya cuando llega a la mesa de los pueblos, de las ciudades. Ahí va a influir porque no va a haber la suficiente demanda. Y lo que ahorita estamos cursando y no se ha hecho público, o recién lo están haciendo público, porque es algo que hemos venido peleando en estas dos últimas semanas, es en el contrabando de mucho producto que viene de Colombia y de Perú, ¿sí? O sea, están entrando alimentos. Están entrando alimentos. En los compañeros que producen específicamente arroz, está entrando cualquier cantidad de arroz peruano, a mucho más económico. Pero si alguien lo compra en las ciudades, ya nos han comentado que el sabor no es el mismo que el ecuatoriano. Pero imagínate, no vas a comprar vas a la tienda y te dicen aquí hay un arroz de 30 centavos a comparado un arroz de pronto de 40 o 50, que de pronto podemos decir acá en la sierra, ¿no? Allá en la costa lo que consigues es a 40 centavos una funda, la libra de arroz. A uno de 30, ¿qué prefieres comprar? Claro, la gente se va por lo que le resulta más económico. Entonces, vemos ahí que si no hay producción, este contrabando va a seguir y con mucha más fuerza. ¿Y de Colombia qué productos están viniendo? De Colombia están viniendo igual, es lo mismo. Ya. Sí. Bueno, es una situación que complica no solamente a la final, no solamente a los campesinos y campesinas, sino también a la gente de la ciudad. Y tal vez esto por la falta de, no sé, estrategias y políticas gubernamentales que miren un poquito más de cerca la realidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, Raquel y amigos y amigas. Volvemos enseguida para continuar con esta entrevista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero... La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, y continuamos la entrevista con Raquel Silva. Raquel, igual sobre el tema de las lluvias, porque ya han aparecido las primeras lluvias en Esmeraldas, hemos visto esta semana como en muchos sectores hubieron inundaciones muy, muy fuertes, también destrucción de algunas, no sé si son caminos o carreteras, pero vías, digamos, que sí se afectaron en este sector, incluso en la frontera con Manabí. Con estas primeras lluvias, ¿cuál es la situación de caminos, de vías en Guayas y en los ríos? Mira, vemos nosotros a nivel del campo que es un invierno normal, ¿sí? No es un invierno con un niño, no, es un invierno normal. Lo que lamentablemente sucede es que no se han preocupado los GAPS o las prefecturas de arreglar los caminos vecinales. Los caminos de primer orden, geniales, vas de maravilla, ¿sí? Pero si ya ingresas caminos vecinales, eso es un desastre, ¿sí? No hace mucho, la semana pasada, con mi experiencia te podría indicar, yo siembro arroz, coseché y tenía que sacar el producto. La vía por donde yo saco el producto, casi nos volcamos, ¿sí? Imagínate el susto mío con la carga que llevaba y con los huecos que hay en esta vía, ¿sí? Entonces, híjole, imagínate, pudo haber peligrado mi vida y la producción. Entonces, eso es lo que está pasando. Están las vías, para lo que es caminos vecinales, están un desastre. Ahí no ha habido nadie a nivel de gobierno que haga algo. Hemos hecho muchos pedidos en muchos cantones, compañeros, pero no parece que nuestras voces no son escuchadas ahí. No sé qué está pasando, no sé si es la situación del país, pero si estamos hablando de la situación del país, eso es hace poco, y que eso se dieron los años anteriores en donde se venía indicando que se arreglen, porque estos caminos no es que ahora se han dañado, ya estaban en mal estado, y con cada invierno se va empeorando la situación. Claro. Y a la final eso también afecta a la producción agrícola, porque, bueno, están las grandes carreteras tal vez en buen estado, pero los caminos pequeños, si están en esas condiciones. Mira, hace dos días estuve donde un compañero, él produce verde, produce papaya, yuca. Fuimos para allá y no estaba lloviendo, ¿no? Para ir donde ellos hay que esperar dos días que se seque. Fuimos allá y tenía todo ahí. Yo le digo, ¿por qué no has vendido? Es que no vienen los carros, no entran ya en época de invierno, porque se quedan todos pegoteados, ¿sí? Entonces nos dicen, llévense ustedes. Entonces imagínate, a más que nos obsequió la producción que él sale, es que queda la preocupación de que se te dañe el producto, y sin duda se le va a dañar, como ha sido siempre, en sectores en donde hay compañeros que viven en montañas y no pueden sacar su producción. Yo te cuento, en una situación en Quevedo, en una organización, ellos prácticamente pierden su producción de verde, al menos en invierno, porque no hay cómo sacarla. Entonces eso es lo que sucede también. Si empieza a llover y no ha habido manutención de caminos vecinales, se pierde la producción. Claro, y es es urgente tal vez atender ese tema. Raquel, y en los siguientes meses, hablando del tema de producción, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué épocas son de cosecha? ¿Qué épocas son de siembra? ¿Qué productos ustedes esperarían sacar? Y no sé si hay noticias más ciertas de lo que va a pasar finalmente con las lluvias, o hasta cuándo se esperarían las lluvias. ¿Cómo está ese tema? Cuéntanos, porque igual somos aquí gente de la ciudad, estamos súper lejos del campo y eso no comprendemos mucho, ¿no? A veces pensamos que las cosas salen de la percha, ahí parece que se hicieron, pero hay un largo camino que recorren. Y en estos meses que vienen, ¿qué es lo que tendría que suceder? Mira, si hablamos a nivel de lluvia, sabemos que no viene el niño. Ya. El niño no viene. Van a ser lluvias como cualquier invierno. Es un invierno suave. Ya. Si de pronto se han dado lluvias fuertes, si se han dado cuenta, es cada 5 o 7 días un chaparrón durísimo, uh-huh, en donde de pronto en el campo se llenó hoy día, pero ya mañana bajan las aguas, ¿sí? Ya. No es que es constante como han sido en épocas anteriores, todos los días, todo el día, no, eso no hay. Ya. O sea, nosotros vemos que no va a haber niño. No va a haber entonces. No va a haber niño. Ya hemos comprobado y al menos en el campo siempre vemos en el inicio de invierno si llueve en luna llena o en luna creciente. Mm. Entonces eso nos da un indicativo cuándo van a ser las lluvias más o menos fuertes y seguidas. Y en esta ocasión, en este invierno, empezó con cuarto menguante, ¿sí? Entonces sabemos que en esa época va a llover más continuamente y sabemos cuándo tenemos que sembrar para que no nos venga la lluvia fuerte y tengamos una pérdida, ¿sí? Eso es lo que nosotros sabemos en el campo. Eso nos enseñan es los compañeros, ya que han vivido nuestros ancianos, uh-huh, ellos nos enseñan esto, entonces es algo interesante, ¿no? Y hemos comprobado que es así. ¿Qué esperamos? Bueno, producir. En el campo ese campesino es producir. Hay que ver cómo sacas tu cosecha, eso también, porque no podemos esperar a nadie. Siempre ha sido así. El campesino ha sembrado, cosechado en buen, en mal tiempo, y sabemos cómo hacerlo, porque sabemos que no hay una mano que nos vaya a ayudar. Eso te podría indicar, ¿y Paulina? ¿Y qué productos están por sembrar o en lo que queda el año? ¿Qué tipo de producción? Mira, Paulina, en este, al menos en lo que es los ríos y guayas y a nivel de costa, se siembra en esta temporada maíz y arroz, ¿sí? En lo que se refiere a hortalizas, sí se siembran, compañeros, pero no es la misma cantidades, ¿sí? Cuando es época de mucha lluvia. Pero sabemos que los compañeros van a sembrar hortalizas las mismas cantidades que han sembrado en verano porque es un invierno suave, ya, indican ellos, ¿no? Pero nosotros, básicamente, la mayoría de la gente en invierno, como te decía, siembra arroz y maíz, ¿sí? Empezamos el arroz tiene una duración de 3 a 4 meses, que si ha sembrado en enero, lo sacas en abril, ¿sí? Uh-huh. Pero como esta situación, lamentablemente, de no tener financiamiento, la gran mayoría no ha sembrado y recién van a empezar a sembrar en febrero, ¿sí? Entonces se traslada la producción para mayo. Exactamente, Paulina, sí, eso. Ya, qué interesante, además de enterarnos los ciclos y todo lo demás, porque yo digo, a veces se vive en unas ignorancias terribles y no sabemos ni cuánto tiempo se demoró ese platillo. Y además del arroz, que es una cosa tan cotidiana, al menos, no sé por allá, pero aquí en Quito, sin un platito de arroz es como que no se almorzó, no se merendó. Y eso, o sea, es un alimento muy cotidiano. Así que valga la visita de Raquel para enterarnos un poquito más del arroz también. Y Raquel, para esta última parte de la entrevista, preguntarte también por el tema de ley de tierras. Ya, bueno, se aprobó hace muy poquito la ley. Fue enviada al Ejecutivo para un para un veto. No sé si ahí dentro de la asociación se ha debatido, se ha conversado sobre en qué condiciones se aprobó la ley y cuál es su lectura de lo que puede pasar ya una vez que se apruebe, digamos, si se aprueba tal como está presentada y qué impactos podría tener esta nueva ley. No sé, tal vez hay una pequeña reflexión sobre esto. Mira, nosotros como Unión de Organizaciones Tierra y Vida es una organización que inició por la lucha por la tierra. Nuestras organizaciones iniciaron prácticamente al inicio del feriado bancario. Son estos trabajadores que se quedaron asentados en estas haciendas, muchos de ellos. Otras fueron es por toma de tierras, ¿sí? En aquel entonces se podía hacer eso. Si hablamos de estos momentos, tanto a nivel penal y con la nueva ley de tierras, ya tomas de tierras no existen en el país. Eso sin duda es sin hablar. Eso ni pensarlo. Porque si tú te tomas una tierra, enseguida te vas preso. ¿Sí? Si alguien dice, ve, ahí hay una, de pronto agricultores que necesitan tierra, ahí hay una hacienda inculta ya más de 5 años, no puedes tomártela. Eso no. Ya no hay eso. Lo otro que vemos en la ley de tierras ahora, o cómo se dio, se podría decir, fueron los asambleístas, sociabilizaron la ley que ellos hicieron, que ellos crearon, pero vemos ahí lamentablemente errores, porque si tú vas a sociabilizar, vas a indicar artículo por artículo. Esto no pasó. Te dijeron, la ley va a cambiar la situación en el agro para el campesino que no tiene tierras. Leyendo la ley, nosotros que no somos los campesinos tan entendidos en la materia, muchos de nosotros, al leerla, y la verdad que son tantísimos artículos, en uno encontramos en donde dice que tú tienes, por ejemplo, tú, Paulina, tienes 500 hectáreas de tierra, no la estás trabajando más de un año, viene esta entidad que piensan crear, la autoridad agraria, y te dice, hey, Paulina, tienes 18 meses para que produzcas la tierra. O sea, te dan chance y te dicen, oye, produce. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Producirla. Pero también te dice ahí que no necesariamente tienes que producirla tú. La puedes alquilar y a quien quieras. Entonces, no. ¿Quién te da a entender eso? Puedes seguir acaparando tierras y no necesariamente tienes que producirla tú. ¿Ya? O sea, vienen a la eso nos cae en la reflexión nuestra, si te dice, te llaman la atención. Y tras eso, si no lo haces, te dan un tiempo más. Entonces, ¿cuándo se va a poder expropiar una tierra? Que no está siendo producida. Que no está siendo producida. En la ley agraria anterior, se podían expropiar, si pasan de 2 años que no produzcan, la expropiaba. Y de primera instancia. Ahora, con esta nueva ley, no. Y vamos a que siempre dicen que esta ley anterior es súper neoliberal y vemos acá, con la nueva ley, ¿qué te da a entender eso? Es una ley que vemos que beneficia mucho a la agroindustria, a la agroexportación y al agrocombustible. No hay límites para eso. ¿Sí? Si de pronto recorre a nivel de costa, lo que es a nivel de los ríos, a nivel del área de Quevedo, se pueden dar cuenta que hay más producción ya de palma africana. Antes eran maiceras, ahora no hay palma. Si van al Guayas, eran arroceras, ahora no. Ahora ves caña. Y no hay un límite para ellos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? Ellos empiezan a comprar pequeñas parcelas de agricultores, y si tú no quieres comprar a ti te pueden dejar en medio y te rodean. Y eso está pasando. Entonces, al rodearte, te fastidian, te cierran los caminos, te fumigan encima. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer como agricultor? Vender. Y es lo que ha estado sucediendo. Y estas cosas no salen lamentablemente a la luz. Lo que sí nos da pena es escuchar en medios a dirigentes que están de acuerdo con este tipo de ley. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué no han leído? Nosotros que no entendemos de jurisprudencia, entendemos qué significa esta ley para nosotros. Ellos que son altos dirigentes, han estado presentes en toda esta sociabilización. ¿No han leído la ley entonces? Porque aquí en el Ecuador no se va a poder expropiar ni un centímetro más de tierra para ningún campesino. Las tierras van a salir a precios comerciales. Con este fondo de tierras es lo mismo que hablamos del plan tierras. ¿Qué es el plan tierras a nivel de la Unión Tierra y Vida? El gobierno lo pone como un proyecto ejemplar, como lo máximo de entrega de tierras a agricultores. Te puedo indicar, al menos para que la Unión, lo que es para la Unión Tierra y Vida, ha sido venta de tierras a precios comerciales, muchas veces tres veces su valor. Los compañeros que tienen que cancelar sus predios desde el año pasado, no lo han podido hacer. El Ministerio de Agricultura ha pedido al Banco de Fomento que se les inicie juicios ya de coactiva a estos compañeros. Y estamos hablando más de 20 organizaciones que recibieron tierras en el 2012. ¿Están actualmente con juicios de coactiva? Quieren hacer iniciar, pero mantuvimos una reunión el 19... De enero con el banco, en donde nos hicieron conocer esta situación, y el banco les indicó que no podían hacer eso. Antes el banco se puso en de que, porque no hemos tenido todas las facilidades, y le indicó al Ministerio de Agricultura que ellos tendrían que enviar un escrito parando que paren estos juicios de coactiva. Porque imagínate, estamos hablando más de 20 organizaciones. ¿Cuántas familias conforma cada organización? Con escrituras y que han venido sembrando como han podido, porque no se les ha entregado un proyecto productivo. Entonces, ¿qué te da a entender? Este fondo de tierras va a ser lo mismo que es un plan tierra. La ley de tierras, si leemos a ciertos artículos, es como si fuese un plan tierras para entregar, si desean entregar a los campesinos tierras, es lo mismo que un plan tierras. El plan tierras tiene una resolución 02 de la Subsecretaría de Tierras que tiene que calificar al campesino. El campesino prácticamente tiene que ser súper, súper pobre para poder acceder a un pedazo de tierra. No tienes que ganar más de 3 salarios básicos, no tienes que tener nada de propiedades. Si tienes un carro, tienes que presentar la matrícula. Si tienes una moto, tienes que presentar matrícula. Que si tu esposa trabaja, también tienes que presentar papeles de que ella trabaja. O sea, es un sinfín de documentaciones. Y te revisan. Para poderte calificar a cada campesino, te revisan en el SRI, en el Seguro Social, en la CNSI, en 8 entidades prácticamente. Entonces, nosotros al leer, vemos que es lo mismo que un plan tierras, ¿sí? Con otro nombre. Con otro nombre que ahora está en la ley de tierras y de pronto estará en esta entidad agraria que quieren conformar, que nosotros sabemos que va a ser el mismo Ministerio de Agricultura. Bueno. Eso es lo que te podría indicar. Y otra de las situaciones, como te indico, esta es problemática de los compañeros campesinos, organizaciones que han recibido tierra. Hay una transitoria que está puesta ahí al final. No recuerdo bien qué es lo que dice, no la tengo a la mano, pero ahí te dan a entender que van a reestructurar la deuda de los deudores de la banca cerrada. Entonces nosotros nos quedamos. Esto de pronto será para favorecer que a las organizaciones, pero las organizaciones no le compramos a la banca cerrada. Entonces eso te queda es, ¿a quién le van a reestructurar la deuda? Y ahí sí tenemos preocupaciones grandes. Claro, pero por supuesto. Entonces, lo que hemos indicado es, bueno, como todavía creo que le falta la firma del presidente, es mandarle un escrito que cambie esa transitoria y que indique ahí que son las organizaciones que compraron tierras en este proyecto de Plan Tierra. No a la banca cerrada. ¿Qué quieres indicarme? ¿Que vienen los Isaías y van que a reestructurar la deuda y tenga otra vez qué? Claro, tiene un surito. ¿Qué propiedades? Claro, qué terrible. No, en realidad la lucha de los derechos humanos es una lucha que se hace a momentos, claro, en las legislaciones, pero luego hay la lucha regresa a las calles, a las casas, a las organizaciones, porque es ahí donde están las cosas que tienen que volverse a pensar y hacer. Yo te agradezco muchísimo, Raquel, por acompañarnos esta tarde. Realmente nos dejas un montón de preocupaciones, un montón de cuestionamientos a varios temas. Y creo que eso es importante, que se conozca, que se sepa, que se difunda. Y precisamente para eso es este espacio. Había un dato que leí el otro día que es 7 de cada 10 productos que tenemos en nuestra mesa vienen de manos campesinas. Y claro, la pregunta es cómo, si toda esa producción que está en manos campesinas no tiene toda la garantía de la tierra. O sea, la tierra está en otras manos, no en esas manos campesinas que producen los alimentos que a la final todas y todos comemos. Así que un llamado, no sé, siento que a veces es como un llamado al vacío, pero en todo caso, y aprovechando estos micrófonos, un llamado para comprender y entender esta situación y esta realidad de campesinos y campesinas de la costa, que en esta tarde nos ha acompañado Raquel para contarnos un poquito más. Queremos agradecerles muchísimo por su escucha y por su tiempo. Vamos antes de la despedida a ir a un tema musical, pero yo les agradezco mucho por compartir con nosotros este tiempo y ya nos veremos la próxima semana en esta su radio revista Al Derecho y al Revés. Buenas tardes. Contra el moral genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.